Con su pop rock melódico y pegadizo y sus guitarras ligeramente distorsionadas, los Collective Soul saltaron desde Stockbridge, Georgia, al tope de la música de los años 90. El cantante, guitarrista y compositor Ed Roland, cuyos padres le prohibieron escuchar música, fundó la banda a mediados de los 80, después de abandonar la escuela de música Berklee debido a falta de dinero. Acaban de escuchar Love Lifting Me. Mi nombre es Israel Bagundo y así iniciamos especiales musicales con Collective Soul. Esta agrupación emergió como una banda de rock liderada por el carismático Edgar Eugene Roland III, Ed Roland para los amigos. Nativos de Stockbridge, Georgia, salieron a la escena musical como muchas de las bandas de la época con un gran hit, del cual muchos se deben de acordar, Shine. Esta canción era un single que Roland había grabado hace un tiempo con sus amigos antes de pensar hacer de Collective Soul una banda de rock. Anteriormente, en 1991, Ed había grabado un disco solista que no tuvo repercusión masiva, pero que demostró que el chico mayor de los Roland sabía hacer las cosas y tenía demasiadas ganas de hacer rock. Con esas mismas ganas atrajo a su hermano Dean, a Ross Childrens, Shane Evans y a Will Turpin. Y ahora escucharemos el tema Burning Bridges. Están escuchando el especial de Collective Soul. Dado el acierto que generó Shine en las radios locales, la banda fue presionada a presentar un disco de estudio para consolidar la imagen detrás de tremendo éxito. De esta manera realizaron una colección de singles grabados con anterioridad, armando un disco de 13 temas, Hints, Allegations and Things Left Unsaid de 1993, que si bien no tiene ningún hilo conductor, ejemplifica bastante bien los diferentes estilos por los que Collective Soul les gustaba pasearse a inicios de los 90s. El rock, el grunge, el soul, el country sureño y hasta el clásico instrumental. El disco no dijo mucho, pero sentó un precedente para la banda, que los instó a trabajar duro y a generar un trabajo mucho más acabado que la gente sí quería escuchar. Otras canciones que fueron destacadas del disco son Breath, Love Lives in Me, Burning Bridges y Goodnight, Good Guy. Pero escucharemos el tema Heavy. We'll be right back. Con la cabeza un poco más fría y bajo un intento más serio, se encerraron en un estudio para dar origen al primer disco como Collective Soul en 1995. De ahí que se convirtiera en el homónimo de la banda. Este trabajo tiene piezas impecables que demuestra que el grupo de Roland tiene más que un solo hit para justificar su permanencia en la escena musical. The War I Know, December, Hell, Smashing Young Men fueron algunos de los aciertos radiales más destacados. En muy pocas semanas fueron capaces de poner más de dos canciones en las listas de las más escuchadas por los norteamericanos, así como también lograron abrirse paso en un mercado más amplio, que incluyó Europa y Sudamérica. Con el tema The War I Know, demostraron que podían convertirse en una banda musicalmente impecable y que no abandonaban su característica que logró mantenerlos con Hint, el contenido de las letras. Ahora escucharemos el tema Why. Perfection. Forgive me, dear, for my misdirection. As I crawl beneath this torture you adore, oh, I fall face to face with my scars you ignored. So tell me why. And tell me why, why gotta feel this way? Yeah, you leave, you're gone, and I'm left here with the blame. So tell me why, you don't feel the same. All my props, I swear they were in order. Even with the warnings of your thunder, now I'll pause to let my silence scream tonight, while you roam like a serpent satellite. Tell me why I don't feel the same. Tell me why, why gotta feel this way? Yeah, you leave, you're gone, and I'm left here with the blame. So tell me why, don't feel the same. Están escuchando el especial de Collective Soul. En sus inicios, muchos catalogaron esta banda como una banda de rock cristiano. De hecho, desde el origen de su propio nombre, se les atribuyó esta etiqueta que los alejaba de los rockeros chicos malos contemporáneos a ellos. No obstante, el grupo no hablaba de Dios ni de salvación suprahumana. sino que de una especie de creencia ferviente en lo humano. Sus canciones más cristianas se acercaban mucho más a una recuperación individual que a una salvación trascendental. En ese sentido, hubo cierto grado de incomprensión que la banda trató de disipar con un disco homónimo. Algo fue logrado, pero aún seguían cargando a cuestas la etiqueta que los vio nacer. Aparte de los singles ya mencionados del disco, habría que agregar otros de indudable calidad musical, pero de poca llegada comercial. Por ejemplo, Simple, Untitled y Where the River Flow y Blitz. Pero escucharemos el tema December. Why drink the water from my hand? Contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again. Baby, just Pero no todas las cosas se les dieron fáciles a los Collective Soul. Luego de su vertiginoso éxito, en no más de un año, comenzaron los problemas con su manager y su casa discográfica. Esto los alejó de las grabaciones por un tiempo prolongado. Dedicados a las giras en un principio y en arreglar sus diferencias legales, después la banda guardó un silencio sobre su futuro musical. Muchos decían que este era el fin del grupo. Roland también lo creyó en su momento, pero lograron sobreponerse a esa dificultad y se encerraron a grabar su tercer álbum, Disciplined Breakdown, de 1997. Ahora escucharemos el tema Where the River Flows. Escuchan el especial de Collective Soul. Sin duda, este disco, Disciplined Breakdown, es el trabajo más maduro que la banda haya realizado en cuanto a su estilo rockero. Es un disco acabado, reflexivo, personal, completo, con tres éxitos que dan cuenta de ello: Precious Declaration, Listen y Blame. Otras canciones del disco como Forgiveness, Maybe In Between, demuestran este patrón. Este disco demostró que la banda podía sostenerse más allá de la ola rockera de inicios de década. Esa era una buena noticia para la banda y para los fans que ya comenzaban a crecer alrededor del mundo. Y antes de irnos una pausa, escucharemos el tema Maybe. back into the boat. Welcome home. Still my need to recognize any comfort you might share. Can open now, open now. Where am I to take refuge? Life sometimes brings me to